muy amigo. Si no tira parte una chirigota, vamos a montarla. Ahora a estos 6 años que lleva o sin sacarla. Todavía recuerdo justo siendo alcalde y con la familia cantando en la calle. Recuerdo la ilusión y la admiración de Dios el pregonero en la bella Sevilla, no celebrando los de los primeros. Otra vez aquí estamos al llegar febrero, otra vez todo junto en lo malo y lo bueno. Repaso.